Bienvenidos a todos nuevamente a un programa más del Push Start. Yo soy Alan, o mejor conocido como Narjual, y estamos arrancando con el programa 169. Muchísimas gracias a los que nos acompañan, como siempre, en vivo, a quienes hacen el esfuerzo de acompañarnos cada jueves en punto de las 10 de la noche aquí a través de Reset. Y pues bueno, también a los que nos descargan semana con semana a través de las diferentes plataformas, ya sea iVoox, iTunes, etcétera. Muchísimas, muchísimas gracias. Y esta noche va a estar interesante. Estamos a una semana de que arranque la fiesta grande de los videojuegos, el E3 2016. Esta edición va a estar bastante interesante porque hay muchos cambios, de estos cambios que han sido medio abruptos en los últimos años en la industria de los videojuegos. Y para eso quisimos invitar a alguien que conoce de pies a cabeza esta industria, ha estado involucrado en diferentes posiciones dentro de la industria de los videojuegos, tanto nacional como con otras compañías. Y pues bueno, me refiero a alguien que ya ha estado aquí anteriormente platicando, ranteando, alguien que apreciamos mucho y que queremos aquí localmente en el medio de los videojuegos. Pues me refiero al buen José M. Saucedo, mejor conocido como Aceprex. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, Saucedo. Es la onda tenerte por acá. ¿Y cómo te encuentras? ¿Qué sientes? ¿Para ti todavía se mantiene ese entusiasmo por esto? ¿O ya es como, pues, el evento otra vez, ya viene otro año más? ¿Cómo lo vives actualmente, Saucedo? Bienvenido. ¿Qué onda? Es el programa 169. Sí. Y después no quieres que yo te jure. Justo lo pensé, dije, a ver si le adelanto, le atraso, ¿qué hago? Porque sabía que iba a hacer ese comentario, pero bueno, lo hago para sacar esa picardía que tiene Saucedo y que todos conocemos. Porque todos tienen que tener cuidado si lanzan algo como albureable en redes y pues Saucedo lo llega a checar, pues te ensarta solito, ¿no? Pues bueno, Saucedo, gracias ahí por por el dato. Pero mijo, ¿tú cómo te sientes, Diego? Muy bien, aquí pues como algunos, viendo que ya la semana que entra es E3. Para la poca o contada gente que no lo sepa, E3 significa Electronic Entertainment Expo, la exposición de entretenimiento electrónico. Y la verdad, bueno, pues yo tuve la oportunidad de ir a E3 del 2004 hasta el 2014. Wow. Fueron 10 años, ¿no? No, fueron 9 años. 9 añitos. Un año no pude ir por una cuestión de trabajo y ya los últimos dos no he podido ir justamente por una cuestión de salud. Pero lo que sí te puedo comentar ahorita es la verdad. Digo, no es mala onda, yo sé que muchísima gente, y es tradición, sobre todo la comunidad videojugadora, no nada más de México, sino en todo el mundo. Sí. Desde hace mucho tiempo que la gente se emocione y se genere una gran cantidad de hype, de expectativa alrededor de E3. Sí. Pero aquí tenemos un problema muy grande, las expectativas y el hype, justamente es al que me estoy refiriendo. Yo lo he visto y lo he visto de manera muy tajante, ver cómo gradualmente se ha ido perdiendo, pero de una manera no catastróficamente grande, ¿verdad? Sí, o sea, sí. No de golpe y reatazo como uno esperaría, porque si así fuera no se generaría el hype que todavía tiene ahorita, pero sí de una manera tan sutil, tan paulatina, que ya incluso los mismos organizadores, que es la Electronic Software Association, ya se dio cuenta de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de otras ferias, como son las ferias de venta de licencias, como son las ferias o los ciclos cinematográficos a nivel mundial, o como son las los conciertos, los premios y todo, E3, al estar centrado en el entretenimiento interactivo, pues lamentablemente no podía cerrarse de manera completa o directa, pues, nada más a los medios o a la prensa y a la prensa y a la gente especializada, que son los distribuidores, los vendedores, los de marketing, porque aunque así se maneja con muchos de los productos de tecnología, los videojuegos es un error considerarlos como un aparato, como un producto 100% de tecnología innovador, pero también es un error muy grande considerarlos como un producto de entretenimiento per se, sino es una mezcla de los dos, es un híbrido tan raro que la misma forma de llevarlo a las masas de una manera u otra, pues no podía quedarse en el formato que manejó E3 durante mucho tiempo, que fue el de cerrarse a nada más los medios y dejar que los medios generaran la expectativa, la información y todo alrededor de los videojuegos. Porque obviamente, conforme ha ido avanzando la tecnología, conforme ha ido avanzando la forma en como el jugador ya no nada más juega, sino se entera de la información, sí, pues llegó un momento en que incluso los medios dejaron de ser relevantes, porque tú ya querías estar ahí, tú ya no les importaba a mucha gente pues lo que dijera X o Y medio, X o Y revista, X o Y sitio. Yo ya quiero verlo y vivirlo por mi cuenta, porque en videojuegos, de nuevo, siendo un medio que también tiene que ver mucho elemento interactivo, pues el elemento subjetivo de ya no es lo que dicen, sino lo que me parece a mí, es mucho más importante. Uh-huh. ¿No? Entonces, pues tenemos grandes momentos en la historia del E3, muchos que la gente se burla a la fecha, como fue la presentación de PlayStation 3, que fue una extendidísima clase de matemáticas y de programación en la cual literalmente yo estaba en la conferencia y me dormí. Puede ser eso hasta cuando la gente se volvió genuinamente loca el momento en que Nintendo sacó el primer teaser trailer de lo que mucho tiempo después fue la versión original de The Legend of Zelda Twilight Princess, que literalmente es un momento histórico que muchas compañías han querido recuperar o han querido imitar, pero no lo han logrado, ¿no? Uh-huh. Obviamente tenemos grandes logros recientes, como lo fue pues justamente el año pasado, cuando Yu Suzuki de pronto salió de la nada. Sí, sí. Y dijo, ¿saben qué? Pues voy a hacer Shenmue 3. Sí. Necesito su dinero. Uh-huh. Y la gente, independientemente de cómo se presentó el proyecto, pues lo aceptó y fue una de las... Ahora sí que yo, habiendo sido community manager de Sega para México, te lo puedo decir, yo creo que como fan de Sega fue de los momentos más grandes que he tenido. Uh-huh. Saber que Shenmue 3 regresaba. Sí, creo que esa conferencia de Sony como que ha sido de las últimas, de los últimos años, que ha mantenido como ese momento en el que se conecta la prensa, los fans, el momento con los anuncios también. No te lo voy a decir. En Sony, sí, igual que Xbox, sí, Microsoft, que siempre son las tres conferencias grandes. Sí, sí. Eran las tres conferencias grandes, que eran Sony, PlayStation y Nintendo. Obviamente llevan gente especializada, retail, gente de tiendas, gente de distribuidores, marketing, toda la prensa, y obviamente llevan un buen de paleros para que estén gritando, ¿no? Sí, sí. Pero el chiste al final del día, y específicamente porque yo estuve ahí, fue en la conferencia de Sony, la del año pasado, que yo la vi, yo no estuve ahí, perdónenme, yo estuve ahí, me refiero a que la estaba viendo en línea con muchísimos. Sí, sí. Pero me tocó vivirla en vivo. Pues, ¿qué fue lo grande? Lo grande fue que ahí Sony dijo, vean, ya sabemos, ya nos pusimos al corriente y lo estamos haciendo bien, porque cuando abraste una conferencia de prensa de E3 con The Last Guardian jugable, metes en medio la aparición de, metes en medio 20,000 títulos que la gente está esperando, metes justamente Shenmue 3 y cierras con un demo en vivo de Uncharted 4, que es un juego precioso. Sí, sí. Independientemente de la jugabilidad, de esto, lo que quieras, visualmente ese juego es hermoso. Y además te das el lujo de tener tu anécdota, porque el año pasado justamente el chiste más grande fue que se les desconectó el control y no supieron qué hacer por un minuto. Sí. Fue muy gracioso. Pues se la llevaron a la conferencia. Y pues sí, el gran... También lo de Final Fantasy VII, que el remake que tanto querían, también eso ayudó un montón también a... como a levantar a la gente, ¿no? De esos, mira, de esos momentos. Yo tengo mis issues con el Final Fantasy. Sí, es, sí. Es Ese es tema de otro programa. Okay. No, pero a lo que voy es, sí logran hacer algo. Y ese es un punto muy importante porque genera una de las broncas que yo siempre he estado muy peleado con cómo lo manejan los medios y cómo lo maneja los mismos fans principalmente. Es la guerra, es a ver quién gana, es a ver quién le pega, es a ver quién esto. Y entonces, ese es el gran problema que tiene E3. Todo el mundo está peleado por ver quién gana, si PlayStation, si Microsoft, si Nintendo, porque son los desarrolladores de consolas más grandes. El año pasado la PC le quiso entrar a la fiesta con una conferencia que duró 15 días. Que duró 15 días con información que a nadie le importaba y a los que les importaba realmente ya lo habían leído, visto en algún lado y ni siquiera se molestaron en hacerlo. Y después le hicieron así tipo talk show gringo que fue un peor. Sí, sí. Es así como cuando el nerd se quiere hacer gracioso y no más. No, sí, no. Literal, o sea, fue bueno. Entonces, tú te metes en esa guerra, te metes en ese juego, ¿y qué es lo que pasa? Estar presente en E3, al ser una feria de videojuegos más, al ser la feria de videojuegos más importante del mundo, o por lo menos así fue durante mucho tiempo, pues obviamente no es barato estar ahí. Claro. Entonces, compañías chicas, entre comillas, que van a E3 a presentar su producto, sus juegos, tienen que hacer algo para llamar la atención, porque pues por muy bonito que esté en un título de 505 Games o de Tecmo Koei o de Natsume o incluso de Atlus, pues obviamente no van a poder pelear contra un Gears of War 4, contra un Zelda, contra un Uncharted, ¿no? En publicidad, en anuncios, en atención y en nada. Y cuando la gente le pone más atención justamente a esa guerra y a esas piratas y todo, pues las compañías chiquitas le dejan de hacer caso. Exacto. Las otras compañías como Electronic Arts, como Activision, como ellos, pues se dan cuenta de que, pues, que la pelea está chida, pero pues realmente vale la pena el esfuerzo hacerlo para los medios. Porque al final del día los medios van a conseguir el producto, te lo van a revisar. Si son paleros como los de América Latina, van a decir que está bien bonito y se les va a olvidar. Si son paleros como los gringos, van a decir que es horrible, pero lo van a seguir jugando. O van a ser como los europeos, que lo van a comprar y ni van a decir nada. Entonces, al final del día, entonces, se dieron cuenta pues que no tenía tanto sentido tener esa pelea en E3 y esa presencia en E3 y esa fuerza en E3. Y este es un proceso que se viene dando cuenta desde hace tiempo, porque cuando el E3 tuvo su primer reatazo con la realidad, que te estoy hablando que creo que fue el 2007, fue justamente cuando a los organizadores les dio lo puritano y decidieron limpiar el evento y hacerlo más formal, más para medios, más para prensa, más de negocio. ¿Por qué? Porque del 2007 a los anteriores, el E3 era un verdadero desmán. O sea, te estoy hablando de... Tenías booths inmensamente grandes con atractivos, edecanes bailando, a ver quién llevaba el mejor regalo, a ver quién llevaba la mejor presentación de juego. Era una pelea de marketing y relaciones públicas, pero desgraciada. O sea, ya no te digo... directo o fuerte, era de que a ver quién se parte a tal grado por sacarlo mejor. Y te lo digo porque muchos de los recuerditos que todavía yo guardo de esos E3 los conseguí en esa época. Y te estoy hablando de que cuando Nintendo estaba presentando un juego de Pokémon para Nintendo, para el cubo, para GameCube, para jugarlo eran, siendo principalmente medios y los fans que alcanzaban a comprar boleto en esa época, en una fila como de 3 horas, tuvimos una pelea, una persona y yo, con un cuate que estaba metiendo la cámara abajo de la falda de una chava. Se armó un desastre entre los de seguridad, la chava, el cuate de la cámara, el DRP, los americanos. O sea, a este nivel te digo, y estamos hablando de que es un lugar llenísimo de gente. Los regalitos que te daban eran increíbles y las cosas que conseguías eran increíbles y los títulos que conseguías eran increíbles. Pero eso obviamente generó muchas broncas. ¿Por qué? porque pues, todo el mundo iba a hacer fila para jugar este jueguito de Pokémon de GameCube, que al final del día ni siquiera pasó a la historia. Porque estaban dándote ahí peluchitos de Pokémon, peluchitos bonitos, ¿no? O cuando se presentó el X-Men Origins Wolverine de Activision, sí, sí, pues ibas a jugar y los de medios que jugaran iban a tenían la oportunidad de ganarse una chamarra de la película y había una moto y no sé qué. Entonces, tienes edecanes por un lado, un gasto increíble de dinero por otro. Entonces dejaron de ser importantes los juegos. Uh-huh. Y pues no faltó la gente con mucho ética profesional que decía, bueno, yo estoy jugando esto porque me interesa el juego y lo voy a calificar bien, porque el juego es bueno, porque me están regalando todo esto, o por qué, ¿no? Entonces empezaron entonces cuestiones, y entonces empezó ese acropolitano y le dieron en la torre el evento, y lo hicieron un evento más chiquito, más centrado, más grande, que pasó sin pena ni gloria el E3 del 2008, que le decían E3 de Scooby-Doo, porque en lugar de hacerlo en un evento, en un local, lo hicieron en varios hoteles. Entonces, es la escena clásica de Scooby-Doo donde está un pasillo y empiezas de un cuarto a otro y otro a otro. Así se veían los reporteros de que, oye, ya estás, no, pues estás de todo el mundo, llegó tarde. Todo. Reggie Fils-Aim, Reggie Fils-Aim, quien es el presidente de Nintendo Norteamérica, a mí me lo dijo personalmente en ese evento, cuando yo le pregunté qué opinaba del cambio, me dijo, es que los eventos de videojuegos deberían ser más grandes, deberían tener más impacto. Y es más o menos lo que quisieron hacer en 2009, pero es aquí cuando ya viene el otro punto. Esto ya nada más es para medios, esto ya nada más es para retail, y ya no estamos llegándole a la gente como queremos llegarle, ya no queremos, estamos llegándole como nos interesa llegar. Y es ahí cuando empiezan a surgir otros eventos de videojuegos, no en el nada más alrededor del mundo, sino específicamente en el territorio estadounidense, donde los medios se vuelven una pieza más del público, y empiezan a invitar a la gente y vente a jugar, ¿no? Los cuates de Penny Arcade, que organizan la PAX, que es una convención de vengan a jugar, y es 100% orientada a comunidad, como ahorita se están apenas dando cuenta muchas personas, sobre todo en América Latina, de que eso es lo que importa. De pronto empiezan a tener mucho más atención en ese aspecto. La gente puede ir a jugar los juegos. Ya no estás esperando a que la prensa con su gran mamón te diga, está chingón, no está chingón, juégalo cuando salga, sino viene a probarlo tú. A tal grado que compañías inmensas como Electronic Arts, como Activision, como Warner, empiezan a darse cuenta que es más importante un PAX, porque va toda la banda, sí, que un E3 donde nada más van los medios. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ¿qué es el drama que tienen ahorita los medios especializados? Pongamos esos entre comillas, por favor. Uh-huh. Que la gente está teniendo misma relevancia que ellos, es justamente en parte por esta situación de que pues ya el medio está empezando a perder tanta fuerza. ¿Por qué? Porque está ganando el público consumidor al final. Y digo, y al final del día, por muy bien que te caiga una persona que reseñe videojuegos, pues, ¿a quién le vas a hacer más caso? ¿Al cuate con el que juegas o con una persona que te reseñe un videojuego? O sea, yo desde ahorita te puedo decir, puedo hacer la reseña más mamona que se te ocurra de la nueva expansión de Destiny, pero a mí me castran los juegos en primera persona y los juegos en línea. Entonces mi reseña, por más profunda y analizada que esté, va a ser mala, porque ya saben que no van a ver esos juegos. Sí, sí. Entonces, todo este desmán que estoy platicando ahorita nos enfrenta a la situación. ¿Qué pasó con E3? ¿Se viene un 9-3? Sí, se viene un 9-3. ¿Qué vamos a hacer? No sé. O sea, sí, sí. Y la situación ahorita está perfectamente clara. Electronic Arts los mandó a la fregada. Cuando sí, sí. Electronic Arts, durante años, cuando entrabas en el pasillo del Centro de Comisiones de Los Ángeles, era lo primero que veías, Electronic Arts. los mandó a la fregada y van a hacer un show en literalmente en la cuadra de enfrente donde va a poder entrar toda la banda a jugar los juegos, ¿no? Activision primero dijo que no iba, ahora por ahí salió que sí iba a haber presentación en E3. No sé quién está haciendo, qué está haciendo. Nintendo, que bueno. Sí, está medio raro ahí lo de Nintendo. Supuestamente solamente Zelda, algunos que otros títulos. Aunque no sé si por ahí sea una estrategia como de sorpresa. Igual hay, por ahí hay algunos comentan que igual es esta estrategia de tener ahí, decir no va a haber nada para bajar las expectativas y de repente haya algún anuncio que muestren el NX. No sabemos qué va a ocurrir, también es parte como de esa magia de E3. Pero bueno, regresando un poquito como a esta expectativa que uno como videojugador que le encanta estar al pendiente de futuros lanzamientos, de hacia dónde va la industria. No sé si es en la etapa en que la que yo me encuentro que estoy entrando como al chavorruco en el que ya no se siente como a alienado de las tendencias, ya no te sorprendes tan fácil, ya no te cuesta ese primer error. Exacto, ya no eres tan partícipe como dice Saucedo del hype generado por los medios o por uno mismo. Si es eso, Saucedo, o es porque realmente ha perdido como un cierto toque la industria en general, las compañías, sus estrategias. Mira, te voy a decir algo. Los medios, yo los veo sobre todo los latinos, que son los que sigo, no nada más en México, sino los latinos en general, uh-huh. Están casadísimos con quererse subir al hype de E3. Es lo que te iba a decir. Sí, uh-huh. Pero están casados con subirse al hype de manera mecánica. ¿A qué me refiero? A que yo, como editor, entre comillas, de un medio, pues ya sé que en diciembre tengo que sacar la lista de los juegos que tienes que comprar, ¿no? En octubre tengo que sacar mi lista de los juegos de terror. El 14 de febrero, las mejores parejitas de videojuegos, o los videojuegos para mamá en mayo, así. Como toda esa bola de artículos predecibles, genéricos, sí, sí. Y cuando llega E3, ya mucha gente se va sobre ese hype mecánico. Hay que hacerle hype, ¿por qué? Pues, porque es el E3. Sí. Uh-huh. No realmente porque interese. Exacto. Pero los medios, pero si te das cuenta ahorita, las compañías en general, el E3 les está valiendo madre. Exactamente. Aún sí, es lo que te iba a ese punto donde son malos medios. Incluso como es de Latinoamérica encargados de generar este hype, que realmente como las marcas que muchos han dicho pues no vamos a ir o no vamos a mostrar gran cosa, así que realmente es como no sé, esta parte como haciendo una no por comparar, pero cuando los fans ensalzan algún tema, algún anuncio por parte de algún otro producto, pues en este caso con los cómics y demás, cuando las empresas realmente dicen, es que no era para tanto nuestros anuncios o rumores, no lo sé. Voy a poner un ejemplo con cómics. Ajá. Para la película de Civil War este año, se dijo que no iba a salir el personaje de Samuel Jackson, que es Nick Fury, uh-huh. Y que en su lugar habían metido el personaje de el general Ross. Sí. ¿No? Que, entonces, el general Ross está relacionado con el Red Hulk en los cómics. Sí, sí. Entonces, toda la bola de fans ya estaba hablando de que iban a meter al Hulk rojo en Civil War y que iba a ser una sorpresa y que no. Entonces, si tú has leído las tramas del Hulk rojo en Marvel y todo, ¿sabes? Pues no tenía ni caso, ni espacio, ni lugar en la manera en cómo están narrando Marvel. Sí, sí. Su universo en cine. Entonces, pero pues hay que hablar de eso y hay que ensalzarlo y hay que generarlo y hay que darle importancia. Pero no, o sea, y esos son los fans, porque incluso Disney fue de, no, güey, o sea, sale Pantera Negra porque pues es un Vengador y tenemos que meter una película de ellos porque pues, ya los demás se aburrieron y metimos a Spider-Man como sorpresa, pero ya se coló el chisme, ¿no? Pero no pueden, o sea, dentro de la lógica del universo Marvel de cine estaba eso, pero los fans querían otra cosa. Ahorita con el hype de E3, Es un hype fabricado por medios y además por los medios de una manera mecánica, de una manera que incluso las mismas compañías tan lo esperan que les vale madre. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no quieren llegar al E3 a pelearse. No quieren llegar al E3 a ver quién la tiene más grande. No quieren llegar al E3. Porque en este Agnus ya se lo dijo, vamos, no solo vamos a estar con Persona 5, sino que ya te doy la fecha de salida, la portada del juego, el screenshot, las versiones para las cuales va a salir, y es más, a los que vayan del E3 les vamos a regalar esto, ¿no? Uh-huh. Warner filtró, entre comillas, por favor, porque la palabra filtrar es parte de un plan de marketing ya. Sí, sí, desde Injustice, hace mucho tiempo. Ajá, uh-huh. Sí. Injustice 2. El juego de su espantoso juego de peleas acartonado de superhéroes. Sí, porque sí. La verdad es un juego malo que la gente le da valor porque sean superhéroes, pero realmente es malo. Nunca entendí por qué tengo esa madre. Sí, sí. Es casual y genérico como. Bueno, el chiste está. Y además es una secuela, para colmo de males. O sea, es como la sorprenderse por eso es como sorprenderse porque Electronic Arts ha anunciado que va a sacar un FIFA nuevo. Sí, sí. ¿No? O sea, pues, más bien no es sorprenderse que salió, sino que ya se habían tardado. A Capcom ya se le fue lo de Dead Rising 4. Sí. Pues Ubisoft sí dijo, ay, vamos a meter Watch Dogs. Y lo único que han recibido ha sido burlas de eso, pero bueno. Y los güeyes que pues quedar bien con el RP dicen, no, pues el juego va a estar maravilloso, aunque me habían tocado y el juego anterior saben que es una porquería. Pero empiezan a quitarse esos anuncios y esos reatazos que se van a y deberían ser de E3 justamente para ahorrárselos, porque en algunos casos capaz de que tienen una buena sorpresa guardada, como lo hizo el año pasado Ubisoft, que tiene este juego de clanes, de guerreros, de peleas, que no recuerdo cómo se llama, que de pronto lo metieron en su conferencia de nada el año pasado y se veía bastante interesante. Uh-huh. Porque simple y sencillamente pues ya tienen todo tan ejercitado que pues saben que va a vender, lo anuncien o no lo anuncien, como es Nintendo. Nintendo ya, o sea, Nintendo es Zelda. ¿Y qué va a haber de Zelda? Pues va a estar Zelda. ¿Y qué vas a tener? No, pues nada, va a estar Zelda. No, chingón, bueno, lo vas a comprar. Pues sí, entonces ¿yo para qué? Esa es una forma muy huevona de ver lo que está haciendo Nintendo, porque esos güeyes una de dos, o la están cagando de la manera olímpica, uh-huh, o van a romper el mundo. Sí, sí. Una de las dos, y tienen nada más dos oportunidades, que es el 3 y el Tokyo Game Show. Sí, sí. Pero bueno. Sí, no, está raro, está, no sé. Es justamente, uh-huh, al New Game, al Neo Gamer, uh-huh, o a los nuevos, pues los están agarrando con el hype mecánico, ¿no? Pues tienes que decir que está bueno, pero, pues está padre, sí, pero es como cuando en la escuela te decían, tienes que poner atención, ¿por qué? Pues porque tienes que poner atención. Sí, exacto, no analizas por qué. Y lo entiendes por parte de los medios, ¿no? Es una fea, son fechas importantes donde ellos como medio necesitan las visitas, es la temporada donde seguramente hacen deals con muchas marcas, de que venden sus cifras de cuántas visitas y demás. Para pero las entrevistas o les den algo. Exacto. Yo he tenido oportunidad de ir a E3 de las dos maneras. Yo he ido como de tres formas. Uh-huh. Porque yo he ido como medio, uh-huh, yo he ido como retail, como agencia para representante de ventas, y yo he ido en el más puro plan del gag, o sea, de que voy nomás a ver qué pasa. De Rockstar, sí. Saucedo, y ahorita que estamos llegando a la mitad del programa, sí quería dedicarle como a esta parte, que nos aprovechar tu experiencia, tus años invertidos en este medio, y que sin duda te tocaron años, ya dijiste 9 años interesantes de la industria, para que nos platiques. Ya platicamos un poquito como de ya, para quitarnos este sabor de boca de cómo está medio inestable o medio raro desde hace algún tiempo esto que ha sido el E3, me gustaría que nos platicaras de algunas de tus vivencias, algunos, si nos puedes platicar algunos momentos, algunas en durante entrevistas, durante conferencias, que nos pudieras compartir donde, no sé, para recordar un poquito esa esencia de lo que fue E3 y poderlo contrastar un poco mejor con lo que tenemos hoy en día. No sé si por ahí seguramente tendrás dos que tres muy... muy en mente de momentos. No sé si nos puedes compartir alguna durante una entrevista, una conferencia. Los dos primeros que me vienen a la mente es el anuncio de Legend of Zelda, Twilight Princess, cuando ni siquiera todavía se llamaba Twilight Princess, que la gente se volvió loca. Sí, sí. Veías a la gente llorando. Yo decía, bueno, está bien, pero oye, qué pedo. Está bien que estén emocionados y tal. El segundo fue justamente cuando nos dieron, también es con Nintendo, que nos llevaron a todos, después de que hicieron su conferencia, no recuerdo ahorita el año, discúlpame, pero es cuando anunciaron el Super Smash Bros. Brawl. Ok. El Super Smash Bros. Brawl lo anunciaron en una conferencia a puerta cerrada que hacía Nintendo, así es como que su conferencia masiva en el Teatro Kodak. Cierto. Lo hicieron en el teatro, y después hacían una chiquita dentro de E3 específicamente para ciertos medios, o sea, los VIP. O por lo menos los representativos de las regiones. Y me acuerdo que pusieron el tráiler de Super Smash Bros. Brawl. Y la gente, pues qué chico. Los medios. Pero fue ahí la primera vez que nos tocó ver a Snake. Y pues ahí la gente se volvió loca en dos planes. En primer plan fue de, ¿es neto? O sea, no fue reacción de grito loco como ocurrió con Mega Man. Aquí sí fue de, ¿es neto? Y nadie lo creía. Y entonces yo me acuerdo hasta que cuando salió el video, un chavito que venía de Rusia o algo, se metió un reatazo en las escaleras porque quiso subir a grabar el video así de pantallazo. Y hasta el mismo cuate que estaba organizando la conferencia dijo, güey, vamos a darte el video en alta resolución saliendo, bájate. Y el otro chavo emocionadísimo, eso es una. Y Sakurai preguntó a la audiencia, oigan, pues, ¿a ustedes quién? Sí, es neto que metimos a Solid Snake, de hecho lo queríamos meter desde el anterior, pero no se pudo hasta ahorita. Y preguntó que dijo el pedo más grande de esto han sido los abogados. No el meter al personaje en el juego, sino la situación legal. Pero ustedes, ¿quién más querrían ver? Y pues hay gente dijo que Olimar. Yo me acuerdo que un idiota de alguna parte de Europa dijo, metan a Master Chief. Y no, te juro que sí, se hizo de esos silencios incómodos. Pero imagínate un silencio incómodo de 300 personas volteándose a ver con cara de pendejo. ¿Lo dijo en serio o está troleando o qué hizo? Ajá. Esa fue una. La segunda, que esa es muy legendaria porque esa es local. Creo que esto fue en el 2008, cuando la gente de Konami presentó el juego de la AAA en la conferencia mundial de Konami. Que hicieron una prueba de hacer el peso de los luchadores. Hicieron una escena de pelea de la Parca y otro güey. Ahí enfrente de toda la prensa internacional, que la gente, que te juro que son de esas cosas que dices, híjola, qué triste. Y el cuate que presenta el cinturón por el que iban a pelearse en el juego, le toma a todo el mundo la foto y el cinturón que levantó estaba al revés. Esa es otra. La otra más, conferencia que hizo Capcom también en el 2008, que esto es anécdota personal. Capcom realizó una conferencia para anunciar el proyecto de la película de una serie que tenía que se llamar Los Planet. Película que obviamente no hemos visto. No, ni veremos. Pero se anunció, no nada más se anunció la película, sino que David Hayter, quien en esa época era la voz de Solid Snake, iba a estar involucrado en el guión y en la producción de la película. Hicieron la conferencia, dijeron más o menos lo que querían y todo, y dentro del show, pues ahí estaba el productor ejecutivo uno de los productores ejecutivos de la cinta, era Avi Abad, que es el que se encargó de Spider-Man y todo lo de Marvel antes de que entraran los estudios Marvel formalmente. Sí, sí. Y el otro era Keiji Inafune, el creador de Mega Man, cuando todavía estaba en Capcom. Ok. Y cuando la gente todavía lo quería. Entonces yo me acuerdo que termina la conferencia y estos cuates, y pues toda la gente se le fue encima la fanboyiza con David Hayter y que la foto con la voz de Snake y que la... Y yo tenía como a 2.5 metros de Keiji Inafune y yo soy muy, muy, muy, muy, muy fan de Mega Man. Y de hecho y te juro que sí me salieron trenzas y para mordérmelas porque no sabía cómo acercarme para... Entonces un cuate literalmente dijo, güey, ya dejé de mamar, y me aventó. Y el cuate se me queda viendo con cara de, ok, tengo, imagínate un japonesito de alrededor de 1.65, viéndome a mí que mido 1.95, y además en esa época estaba gordísimo. Y yo con cara de niño chiquito de, hola. Entonces, así de, ¿qué me firma? Agarré mi Nintendo DS, Nintendo DS, que es lo único que traía, que es un Nintendo DS azul. Una chava de Pocket Gamer me prestó una pluma plateada y me autografió, me vio con cara de fanboyazo y me autografió el Nintendo DS, y créeme que ese es... Tengo una foto donde me está autografiando esto, el DS, y yo salgo con una cara de baboso. Pero bueno, eso es otra de tantas. Otra de que también iba con los cuates de la gente de la revista Tomings, estas como 3 años. Y nos encontramos un bar patrocinado por PlayStation All Stars que nosotros ni sabíamos que estaba ahí. Terminamos jugando el juego y saliendo con camisas. Pues así hay. Eran cosas de ese tipo, que son muchas de las anécdotas. Hay muchas anécdotas, sobre todo de las fiestas que ocurren durante E3, porque obviamente E3 no es ese tipo de división. Cada compañía terminando o durante los días del evento tienen eventos específicos que pueden ir desde conciertos muy bien armados, como una conferencia de prensa de PlayStation que se rolla en esa Addiction, que es así fue de, bueno, ¿qué está haciendo este güey aquí? Pero estuvo la tarde increíble. Todo lo que hacía Activision y Electronic Arts con Rock Band, que eran conciertos chingoncísimos, hasta otras fiestas como las legendarias fiestas de Nintendo Latinoamérica, de las que todo el mundo, no, de las que nadie habla, pero que nadie se acuerda, pero porque se ponen muy interesantes. ¿No? Entonces hay mucho de ese tipo. ¿Por qué? Porque durante muchos años el E3 era justamente la fiesta de videojuegos más grande del mundo. ¿Sí? Y más grande e importante en muchos aspectos. Cuando Nintendo tenía la presencia y el dinero que tenían, hacían cosas maravillosas. Yo, independientemente de lo que se diga o se haga, Sony tenía unas conferencias increíbles, y este año no dudo que sigan el mismo camino. Microsoft, cuando presentó Kinect, lo presentó con un espectáculo armado por la gente del Circo del Sol, donde nos pusieron unos ponchos que brillaban de colores y todo, en un evento conceptual de estos, de que, híjole, no sé si me está gustando, me está dando miedo o no, o las tres. Y lo más gracioso es que la presentación del evento, cómo funcionó y todo eso, pues, obviamente es magia de marketing, ¿no? De todo es maravilloso, especialmente si uno piensa que fue lo que terminó pasando con el Kinect. Pero en ese momento hicieron un espectáculo grandioso que terminó justamente con que al público le regalaron, como todo un concepto de selva y de naturaleza, a todo el mundo le regalaron como que felinos de peluche, basados en luego que más tarde se terminaría llamando Kinectimas, donde tenías tu mascota virtual. Sí, sí. Yo me acuerdo que la gente estaba peleando por pinches gatos y yo decía, güey, no mames, es que tienes una pantera negra. Sí, me la dieron, es que yo la quiero, ¿y a mí qué? ¿No? Entonces, y te estoy hablando de que sacaba todo, o sea, la gente la gente no nada más de Estados Unidos, sino también gente de Francia, de España, de otras regiones. Obviamente no voy a dar nombres, pero cuando te ha tocado trabajar con gente de otros países, sobre todo nosotros, en algún momento, y esto es, hay gente de mes mexicanos que comparte esa experiencia conmigo, qué doloroso es trabajar con gente. Había un equipo de chavos de Brasil, que en una conferencia que nos dieron con la gente de en mi caso fue con Miyamoto, nos hicieron una ruedita de prensa como de 6 personas. Se ponían a hacer preguntas de esas de oye, ¿y piensas trabajar en Sony? Así de, güey. Ouch. Uno, si no sabes inglés, hay traductor. Y dos, por el amor de Dios, ya no. ¿No? Entonces, así cositas, preguntas de ese tipo que dices, güey, ¿cómo demonios pasa esta gente aquí? Sí, sí. Eso es ya lo que te ocurre a ti ya cuando estás más bien del lado de lo que te decía, ya tienes la experiencia, ya tienes el trato, ya tienes la pues ahora sí que algo de ¿cómo se llama? De callo en cuanto a lo que es trabajar o hacer cosas en los medios, ¿no? Pero pues esas son varias cosas. Una, la cara que me puso mi nieta, que me acordé Roger Moore cuando que yo quería preguntar del tatuaje de Halo 3 cuando él ya estaba. Mi cara me puso cara de no hagas esa pregunta y me aguanté. o otra cosa, cuando Sega presentó el juego de Sonic Racing con los carros y estaba ahí la botarga de Sonic, tocó verlo, está bastante interesante. Pues sí, han sido muchos de los elementos justamente que tú logras vivir estando ahí dentro, ¿no? O sea, cuando se presentó el Tekken Tag Tournament 2, que estaban las chavas, tenían edecanes ahí, vestidas de las protagonistas, y todo el mundo fotos con ellas. O el día tradicional de que tú vas a la gente, con la gente de Square a ver sus juegos, pero los malditos, para poder entrar a ver sus juegos en su stand, siempre tienes que pasar por filas donde están todos los juguetes que van a lanzar basados en sus juegos, y nada más te acuerdas de que estás pobre. Y eso es también bastante, bastante ojete. Cuando Capcom presentó el Resident Evil 6, se tomaban foto y te ponían en una pared así de, está perdido este güey, búsquenlo. Eran cositas chiquitas. Oye, Saucedo, y ahorita que dijiste otra vez esto de los regalos, ¿cuál ha sido como el que más te ha gustado? El que has dicho, wow, sí se rifaron los de Nintendo, los de Sony, algo que hayan regalado y que tengas como muy en especial ahí guardado o que te haya gustado. Híjole, es que fíjate que los que yo más quiero no me los conseguí en E3. Changos. No. O sea, en E3 te digo, están unos... Pues estás todos los layers que regalaba Sega. Uh-huh. Estaban, ¿cómo se llaman? Pues justamente un lanyard de esos listones que sirven para colgarles para colgar tu gafete. Cuando Pac-Man cumplió 25 años, la gente de Bandai Namco regaló uno que eran todas las frutitas, todos los fantasmas y el Pac-Man. Bueno, se volvió la pieza de colección más peleada de toda la expo, a tal grado de que usualmente el listón que te da la gente en E3 es de Nintendo, la gente se lo quitaba para usar el de ¿cómo se llama? El de Bandai Namco, el de Pac-Man, que ese fue muy peleado. Ese fue uno. Otro, que ese sí fue de las cosas que más me gustó, es la gente de Square Enix me dio el programa del primer concierto de Final Fantasy Distant Worlds que se hizo en el mundo. Uh-huh. Lo estaban regalando. Hacían preguntas de trivia espantosas. De esas, sí, de que de que nada más sabemos los que somos muy, muy, muy, muy, muy nerdos. Entonces ahí voy a contestar, ¿dónde vienes de México? Y se me quedó viendo raro el güey. ¿Sí? Y soy bien fan. Entonces ya me pasaron me regalaron ese programa. Pues así sí hay varias cosas, digo, sí tengo, hay detallitos y cosas que guardas, pero así, en serio, la que yo lo comentaba el otro día, lo que más tengo de recuerdos bien de E3 no es el regalito que te hayan dado, ¿no? O el evento al que hayas asistido, cuando la gente de Warner presentó un juego del Señor de los Anillos, que aquí lo vendían en una edición especial con la bolsita con las flechas y todo. Para presentarlo en E3 lo hicieron con un concierto con una orquesta completa que empezaban a tocar terminando el evento, a las 6 ibas al lobby y afuera en el lobby estaban tocando el concierto. Era muy bueno. Pero la realidad, más que de regalitos, pues lo gracioso de los eventos, pues era la gente con la que ibas en ese momento, con el equipo que yo fui de Atomics, con el equipo que yo fui de Gameplay, con el equipo que yo fui de Sega o de Bandai Namco, con todos ellos, pues era más la experiencia que tenías alrededor, o ibas con los cuates de los medios, ¿no? La última vez que yo tuve la oportunidad de ir allá, me fui con la gente, con amigos que trabajaban en su momento en Atomics o en otros medios, y con otras personas de RP, y organizamos un viajecito así de, güey, vamos, entre todos nos pusimos de acuerdo y nos fuimos a Disney. Nada más por olvidar. Entonces, toda esa experiencia, y lo más chido de E3, especialmente cuando trabajas de este lado, pues no es conocer a los desarrolladores, o no es jugar el juego antes, ser el primer niño de la cuadra en jugar tu juego, ¿no? Uh-huh. Sí, pues, lo que yo siempre valoré más fue la experiencia de todo lo que aprendías tratando con la gente, viendo a las demás personas y pues, conviviendo con todos tus compañeros, tanto de trabajo como del medio, ¿no? Yo tenía una tradición que obviamente cuando regrese al evento lo vamos a hacer, es tomarse una foto en un lugar específico para que se vea atrás el E3. Y toda la gente con quien he tenido oportunidad de ir, que ahorita están en Atomics, o trabajan en agencias, o tienen su propia agencia, o están en Level Up, o están en GamerStyle, o en otros medios, se han tomado una foto ahí conmigo, nada más por el puro gag. O sea, al final de cuentas, lo que valoras muchas veces en este tipo de ferias, pues sí es un espectáculo grandísimo, y tienes la oportunidad de checar títulos. Muchos que capaz de que nunca vas a volver a ver, como ocurrió con StarCraft Ghost. Sí, sí. Otros que pues ya sabías que iban a salir y independientemente de que fueran buenos o malos, pues los ibas a terminar jugando, como ocurrió con la preciosidad que era Bayonetta. Sí, sí. Pero al final del día lo que te importa pues es lo que vives con... En mi caso es lo que vives con la gente con la que vas, ¿no? Te voy a poner una anécdota más bien del medio. Okay. Cuando la gente de Electronic Arts presentó un juego de ellos que se llamaba Brutal Legend, que era un juego que se prometía de acción y a la mera hora resultó ser de estrategia, pero bueno, eso es otra cosa. Uh-huh. Que era escrito que era un juego metalero. Uh-huh. Entonces, su escritor, que es Tim Schafer, que sí, es el, sí, está atrás de, que se acuerda que está atrás de Grim Fandango y uh-huh, del Pentáculo y todo, pues en el evento donde lo presentaron, que no fue en Europa, pues yo tuve la oportunidad de platicar con él y le platiqué justamente hablando de Grim Fandango, le platiqué más o menos la historia del Popol Vuh, que es un libro que se considera como la Biblia maya del origen del hombre. Y el cuate realmente, imagínate el nivel de nerdez. Estamos hablando en una peda en Londres del Popol Vuh. Y además era una peda pagada por Electronic Arts, ¿no? Entonces, el cuate se clavó y se interesó en el tema. Cuando fue el E3 de ese mismo año, donde ya iban a presentar la versión más adelantada de Brutal Legend, en el E3 del 2009... ahí me tienes que pedir a dos cuates que vivían en Los Ángeles y a un cuate de Monterrey que se pusieran a buscar en donde chingados fuera una versión en inglés de Popol Vuh para regalarse. Y ahí está y ahí tengo también la prueba, se la conseguí y se la di al señor para que se viera, porque sí le interesó. Qué padre. Uh-huh. Digo, esa es una anecdotilla que viene diciendo del E3 de la gente. ¿Qué? Porque eso es, por lo menos en mi caso, la que me interesó. El E3, en cuanto a evento de marketing, de publicidad y de todo eso, sí, tienen cosas muy interesantes. Y tienen cosas logradas, pero conforme ha ido pasando el tiempo, y justamente por la situación actual de la industria, ha ido perdiendo esa relevancia, esa fuerza. Sí. Estoy hablando, ahorita que me esté acordando muchas cosas. Me acuerdo perfectamente cuando fue el briefing de Xbox en 2009, que abrieron con la entrada de los de Rock Band de Beatles, y que salen al escenario Ringo Starr y Paul McCartney, y en ese momento yo recibo una llamada de esos güeyes: ¿en dónde están? Sáqueles una foto, sáqueles algo. Le digo, güey, si me acuerdo, me hablaba media conferencia. Le digo, güey, si me acerco. Cuando llegara a ese punto, a esa presencia, ahorita yo ya lo veo mucho más difícil. O sea, ahorita yo no hace cuenta, Kinect fue, cuando se llamaba Proyecto Natal, fue patrocinado por Steven Spielberg, ¿no? Ahorita pues, todo el mundo está matándose por demostrar que la realidad virtual va a ser lo siguiente, pero no lo ve nadie interesado. Uh-huh. Y justamente, ¿por qué? Porque la actual generación de consolas no está dando ese tipo de llegue que tenía antes un PlayStation 3, un 360, o el dinero, la fuerza que se podían generar con los anteriores, por los costos, por un lado, y por el interés del público, por el otro. Sí, no, ¿sí? Ahorita sin duda es que esos momentos, no sé, que se vivían, que nos has platicado en anteriores ediciones, de durante las conferencias con grandes personalidades, eventos, conciertos, no sé, ese ambiente que se generaba y que realmente lo creías, que como dices, ya no, ya es mecánico el asunto, y es como, ah, sí, ya viene Navidad, y pues sí, pues vamos a pasar a chill y demás, pero ya no se siente como esa expectativa tan grande como se generaba en otras ediciones. Y no sé, que es lamentable, aunque no sé, haciendo un poco el análisis, Saucedo, ha tenido sus etapas este evento, ha tenido sus ciclos, ha llegado al momento en el que supuestamente lo habían suspendido y volvió a regresar y como que volvió a de bajada. No sé si estamos pasando otra vez por este ciclo donde está como de bajada, pero no sé si vaya a ser nada más algo momentáneo y que llegue, ojalá por alguna razón, que vuelva a crecer la importancia y que las marcas vuelvan a aprovechar este evento para atraer grandes momentos para sus productos, que son obviamente los videojuegos, que son los protagonistas aquí. ¿Crees que sea una etapa lo que estamos viviendo actualmente, o que realmente sí ya se está viviendo estas últimas etapas donde pues vamos a dejar de ver este tipo de eventos y se van a tener que evolucionar en algo distinto, o algo tan distinto que ya no parezca en nada lo que vimos anteriormente, o realmente nada más estamos viviendo como una etapa en donde, bueno, ahorita están como acomodándose y tal vez en un par de años estemos viendo cosas similares con un hype más real por parte de los mismos consumidores, tanto como de las tanto como de la prensa, tanto como de las mismas compañías que se esforzaban realmente por llamar la atención y que le vuelvan a dar su importancia a este evento. ¿Tú cómo lo sientes? ¿Crees que realmente hay esperanza, o realmente esto va a cambiar totalmente en algo que ya no va a ser eso que nosotros considerábamos como E3? No, mira, el E3 va a seguir estando. Uh-huh. Como nombre o como marca. ¿Por qué? Porque al final del día la Electronic Software Association lo tienen que mantener, porque debe haber un punto de cohesión o un punto de reunión para la industria de los videojuegos, por lo menos en Norteamérica, con el continente americano. Pero de que ya lo están teniendo que evolucionar porque no les quedó de otra, lo van a tener que evolucionar. Todo el mundo sabe que este 3 ya le van a abrir las puertas al público, entre comillas, ¿no? O sea, van a poder entrar boletos regalados, pero ya los van a tener que empezar a darle, pues sí, la prensa va a tener cierto tipo de trato especial. No trato especial, sino no trato especial necesariamente, sino cierto tipo de acceso a información o a productos que capaz de que todavía no están disponibles para el público en general, porque obviamente el público en general no sabe evaluar un demo como lo sabría evaluar una prensa especializada profesional. Hagamos, por favor, recalquemos el término profesional. Como a tener acceso a un demo, pero pues sí, se va a tener que empezar a evolucionar y hacer algo así como en el Tokyo Game Show, donde también puede entrar la gente y puede disfrutarlo. O como como el que se lleva a cabo en San Diego, el Comic Con, ¿no? Que también ha tenido como precisamente gracias a la gente esta exposición, sí, pero, ¿no? No sé, pero toma en cuenta, la Comic Con empezó hace 30 años en un sótano de no sé dónde. Sí, sí. Pero sí, nunca estuvo cerrada al público, en general, al contrario. Y ahorita justamente las compañías se pelean de una forma u otra, pues a Comic Con, no sí, porque vaya la prensa, sino porque va el público. Exacto. Incluso en un momento en que las compañías de videojuegos tenían mejor presencia en la Comic Con que en el E3. Sí, sí. ¿No? Entonces, ahorita al E3 ya le comieron el mandado a los packs y ya le comieron el mandado a los packs. El concepto o formato se puede arreglar para eso, sí se puede arreglar para eso, y si la gente de la S lo pudiera presionar y negociar mejor para abrirlo a un público más grande, porque el espacio lo tienen. Y créeme, a mí me conviene mucho más, y esto es en el plan capaz de en el que esté metiendo ahorita, que toda la banda diga, el nuevo set está chingona, que me lo digan 7 medios. Porque al final del día lo que salva o lo que mata a un juego no es lo que diga el medio per se, sino también si todo el mundo compra el juego, aunque el juego esté horrible, y todo el mundo lo compra por algo y todo el mundo lo recomienda por algo. Y aquí me voy con todos los juegos móviles salidos y por haber que en algún momento peguen, no porque sean buenos necesariamente, sino muchas veces estás jugando esto, ¿por qué? Porque no tengo otra cosa que hacer ahorita. Sí, sí. Entonces, el E3 va a funcionar y va a seguir vivo, pero obviamente lo van a tener que cambiar en formato y en presentación, porque pues ya, y regresando a un punto del que hablábamos al principio, estamos hablando de un evento que se centra en el entretenimiento interactivo. Eso te obliga a interactuar, y en no interactuar nada más con la gente que hable de ti, como son los medios, sino que te consuman. Y obviamente, por muy, y esto lo digo habiendo estado del lado de relaciones públicas, del lado de representación, del lado de marketing, del lado de como medio, yo como marca, por muy bonito que hable de mí medio A, B o C, me sigue interesando más que mis 200 o 300 consumidores lo consuman y lo jueguen. Sí, sí. Por algo, hasta los demos son más importantes que eso. Sí, sí, exacto. A ver qué pasa con este evento, este año, que sin duda, como en esta etapa de ya no me la creo, no sé qué pasó, ya estoy muy viejo, o si son las marcas, o son las tendencias, o es lo que, o sea, a lo que hemos llegado de como malas decisiones. No es eso, sencillamente... Ya no nos cruzamos el primer airboard, ya sabemos que mucho del hype es mecánico. Sí, sí. ¿No? Entonces, sí, claro, que me gustaría emocionarme y decir, yo estoy seguro que compañía A, B o C va a hacer un anuncio de reatazo en su conferencia. Y ese anuncio va a cambiar mi forma de ver la industria del videojuego como tal, o la va a evolucionar, o la va a... Sí, claro, que tienen la esperanza, pues tienen la esperanza, pero de ahí que se haga real, es muy distinto. Entonces, ¿para qué me gasto emocionándome? Mejor me espero y vemos quién hace qué. Sí, sí. Y haz de cuenta, en el caso, yo sé, haz de cuenta, por lo menos ahorita que algo de Kingdom Hearts 3 va a salir en algún momento en la conferencia de Sony. Sí. Y ahorita te puedo decir, ahorita van a haber dos anuncios fuertes de Square Enix. ¿Por qué? Porque siempre hay dos anuncios fuertes de Square Enix. Sí, sí. ¿No? Electronic Arts le va a dedicar 10 minutos en su conferencia a FIFA para permitir que todo el mundo termine de sentarse y puedan comer algo. La gente de Xbox va a seguir anunciando sus títulos que van a ser cada vez más cross-platform, porque así sutilmente están abandonando su propia consola para poder acaparar y atrapar el mercado de la PC, que es el que está creciendo. Exacto. Nintendo va a hacer algo. Ya no sé si me interesa o no me interesa. Y la gente de Ubisoft se va a aventar una de esas conferencias que va a ser el momento incómodo más largo en la historia de Ubisoft. Desde la conferencia del año pasado, porque si hay algo que ha definido a las conferencias de Ubisoft desde hace como 6 años, es que son un larguísimo momento incómodo. Sí, ¿no? Incluso ya tienen su personalidad y pues sí, creo que con esta conclusión, ojalá y haya alguna sorpresa. Eso es lo bueno también, llegar con expectativas bajas de algo que no esperas como gran cosa, que cuando llega a haber alguna que otra sorpresa o alguna otra joyita por ahí, pues te vas con un mejor sabor de boca, ojalá por ahí. Sí, los mira, protagonistas. Lo que ha pasado, hablando de tradiciones, Nintendo desde hace tiempo dijo, lo único que voy a llevar de tres va a ser Zelda, y durante mis transmisiones del emocionante Treehouse vamos a hablar de Pokémon Sol, Pokémon Luna, el Metroid ese que nadie quiere, y seguramente les anunciaremos algo de algún juego para teléfono, ¿no? Uh-huh. Y amigos. Uh-huh. Y amigos. Uh-huh. Pero ¿por qué hizo eso? Porque una de las tradiciones grandes en la industria, por lo menos desde que yo me acuerdo, es que, güey, se filtró la lista de los juegos que van a anunciar en E3 de Nintendo, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que estoy leyendo que va a salir Metroid Prime 4 desde hace como 10 años. Y entonces, pues, todos los fans de Nintendo, pues emocionadísimos porque van a anunciar el Metroid Prime 4. Este año, que te juro, ya no sé si querérmela o no, de que por todos lados están anunciando de que va a regresar Crash Bandicoot. Y así de que, aunque ya las compañías se cansaron de decir, no, güey, la licencia la tiene este güey, el derecho tiene ese güey, el que hacía el juego era este güey, nadie está haciendo nada de eso, dejen de chingar. ¡No! ¡Va a salir Crash Bandicoot! Bueno, a ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto también se vivió mucho de la expectativa fabricada y de para lo que le llaman el clickbait. Y entonces todo el mundo está esperando el anuncio del Crash Bandicoot, el anuncio de Metroid Prime 4, y pasa justamente lo que está poniendo de hace rato, por ejemplo, con el Hulk rojo en Civil War. Es que ¿por qué no salió? ¿Tenía que salir? Güey, nunca dijeron ellos que iba a salir. Es que yo leí. No, güey. No. Te lo inventaste, nadie lo dijo. Pero es que debieron de haberlo sacado. Entonces, obviamente, eso también más que generar expectativa, le ha hecho mucho daño a la industria. Sí, sí. ¿No? O sea, yo me ponía una burla ahora que Nintendo no pudo presentar sus. Ya que ahora que los que generan ese tipo de leaks o filtraciones de información no pueden hacer nada con Nintendo, pues ahora le tocó a Capcom, ¿no? Porque todo el mundo jura y perjura que se va a anunciar el Resident Evil 7. Sí, sí. No, incluso ahorita estoy viendo en mi timeline que según ya se filtró que va a haber un Devil May Cry 5 que ya no quisieron seguir con lo que habían hecho de DMC y que ahorita es otra de las notas. Pero como dices, no. No es lo están anunciando, pero... No lo están anunciando porque están sacando información de un Devil May Cry 5 y un Resident Evil 7. Uh-huh. Y pues pura franquicia ya tostada. Sí, sí. O sea, yo digo, Dead Rising 4, ese fue de... ¿Pero por qué? El primero fue bueno, el segundo fue olvidable y el tercero fue espantoso. ¿Por qué un 4? Sí, no, como que en la primera edición de este juego sentías que iba a ser algo único, que no iba a haber como secuelas, que iba a quedarse ahí y se esfuerzan, ¿no? Llegan a sacar secuelas, que cosas que no venden, que se empiezan a diluir en calidad y demás, pero sí, se entiende, es raro, es precisamente, digo, esta sensación como agridulce con la que yo me siento, no solamente este año, sino desde hace un par de años en esto del medio de los videojuegos, porque sí ha sido tan cambiante, tan a la baja, no lo sé, obviamente por ahí, sin ser como tan catastrofista, tiene sus joyas, tiene sus cosas interesantes, pero sí, sin duda ya no es para nada lo que nosotros conocíamos como, pues, como E3, como con todos estos eventos, este hype, porque era, obviamente era hype, pero era hype que sabíamos que íbamos a tener sorpresas, y ahora hoy en día son más incluso como decepciones de no tener, como dice Saucedo, de que no nos anunciaron el Metroid, de que no sé, no hubo el juego tan esperado que se había mencionado, o incluso por parte de las compañías que llevan promocionando juegos que todavía siguen en desarrollo, que van arrancando y nos los vienen prometiendo desde hace mucho tiempo, pues sí vas apagando poco a poco la llama de querer seguirle la pista y empiezas a dejar de creer, ¿no? Ya no les crees que sí va a salir algún día este tipo de juegos, y creo que ahorita... No, que salga, te dejan de importar, haz de cuenta, uh-huh. Eso es lo que pasó por un momento, o sea, si el equipo de RP, de Sony no hubiera hecho lo propio, a mí poca gente le estaría importando ahorita el regreso de El Último Guardián. Uh-huh, exacto. Es el aunque juego de el Last Guardian, y lo digo con todo respeto, ¿por qué? Porque el desarrollador es grande, los títulos que ha hecho son grandes. Sí. Pero pues estar ahí sentado esperando a ver qué pasa. Uh-huh. Y que salga. Lo mencionaba hace rato con StarCraft Ghost, que pues todo el mundo lo esperó y lo siguen esperando, ¿no? Sí. ¿No? O bueno, pues ya sabemos la triste historia de Final Fantasy XV, que empezó como Final Fantasy XIII-2 y después se volvió Final Fantasy no sé qué, y después, ¿no? O ya en el peor más malo de los casos, el caso histórico de Duke Nukem Forever, ¿no? Uh-huh. Que son juegos que pues tarde o temprano van a salir, pero pues ya se hizo más tarde que otra cosa. Sí. ¿No? Sí, no sé qué tan sano sea eso que abusó. Yo creo que la industria en mucho tiempo de generar muchísimo hype, de mostrar cosas que todavía no eran tan seguras que iban a salir, y no sé si es parte de las consecuencias que generaron que fueran diluyendo este sentimiento de magia, si se puede decir así, de esperar cada E3 con cada año, ¿no? Pero a ver qué tal, Saucedo, no sé, ojalá nos vaya bien este año, sin duda vamos a seguirle la pista, ya estaremos hablando la otra semana de los anuncios que se han dado durante la semana, y a ver qué, ojalá estemos platicando de alguna que otra sorpresilla, y si no, pues estaremos haciendo el correcto análisis. Antes que nada, agradecer nuevamente a todos los que nos acompañaron y a Saucedo que nos platicó un poco de sus aventuras en diferentes E3, sin duda, ojalá y hagamos luego otra edición de hablar más de esas particulares experiencias que tuviste, Saucedo, pero gracias otra vez por acompañarnos, viejo, y no sé, alguna conclusión o alguna reflexión con la que te quisieras ir, que nos aconsejarías de cómo sería la mejor manera de vivir uno de estos eventos, de ser cauteloso, de disfrutarlo, de ya no tomarlo tan en serio. ¿Qué nos aconsejas? No, es que mira, no es tomarlo en serio, sino tomarlo de quien viene. No, obviamente, yo desde hace mucho tiempo, y aunque mucha gente me lo platicó, yo no soy de hypes. Uh-huh. O sea, realmente, si yo estuviera emocionado por algo de este E3, es porque Koji Igarashi dijo que va a llevar una versión más completa de su juego de Castlevania, que no es Castlevania. Uh-huh. Y el... ¿cómo se llama? Y que va a presentar una propuesta de nuevo. Ok. Cierto. Sí, como que colgarnos de las cosas que son reales, ¿no? De las cosas que vienen directamente de los responsables y no tanto de las teorías o suposiciones o cosas supuestamente filtradas, ¿no? Bueno, porque mira, para emocionarte algo es cuando salga cualquiera de las terceras partes que todo el mundo está esperando en los videojuegos grandes, que es Portal 3, Half-Life 3, que son así que pues, terceras partes que todo el mundo sabe, que no saben, que más bien, que todo el mundo quiere que ocurran, pero pues ya no sabe si es chiste, ¿no? No, y si llegan a ocurrir, pues no venden, ya se diluyeron, o la gente siempre anda pidiendo cosas, pero a la hora de la hora no apoya. Como leí, no, pues es también lo que yo les decía, un cuate me decía hace tiempo, se estaba quejando de que, pues, de que Square Enix no tenía nuevas IPs desde hace mucho tiempo. Le digo, pues es que ahorita no conviene. En la época del PlayStation 2 tuvo una gran cantidad de IPs originales nuevas que valían mucho la pena, pero nadie las compró. Y mira que estaban Radiata Stories, estaba Front Mission, estaban muchas otras cosas, y las que quisieron regresar ahora como Drakengard o Parasite Team, nadie les hizo caso. Pues obvio, ahora nada más van a ir por remakes. Exacto, ¿no? Sí, justamente no. Por lo mismo. Y es uno de los puntos por los cuales estoy peleado con Final Fantasy 7, pero sí. A final del día, pues es eso, que es, pues vete a la segura. ¿Por qué? No porque sea malo, sino porque emocionarte sea malo, sino pues para ahorrarte la fatiga de que a la mera hora no te cumplieron cosas que nunca te habían prometido. Exacto. Como ahorita mucho fan de Nintendo está más enojado con Nintendo porque lo que se creó en tu cabeza que por lo que Nintendo realmente... Sí. Prometió, dijo, porque los fans, es que quiere este juego, güey, pues es que Nintendo nunca va a sacar estos juegos. Y ya lo habían dicho, pero es que ya debían de haberlo hecho. Y no. Y ahorita es mucho del coraje que le tienen a Nintendo, es que no hace lo que los fans creen que deberían de estar haciendo. Sí, sí. Sí, como dices, ¿no? Fans entre comillas, porque... Porque la gente consumen. Uh-huh, exactamente. Si no consumes o no son reales las acciones con lo que dicen, ¿no? De quiero tal cosa, pues si la consumo o la apoyo o demás. Pero sí, es complicado, pero me encanta esa reflexión. Vámonos tranquilos. Creo que esto también como consejo de vida, vámonos con bajas expectativas de esperar nada de nadie, y vámonos con lo real, con los resultados, con lo que está ocurriendo en la realidad, y mejor invertirla, ¿no? Mejor esperar cosas de uno que de los demás, y creo que con eso nos vamos, Aucedo. Muchísimas gracias, viejo. Estaremos ahí al pendiente de qué estará pasando en E3. Ahí seguramente estaremos viendo tus comentarios en Twitter de tus reacciones. En Twitter van a tener lo que le llamo el live ranting, o el ranteo en vivo de las conferencias, como lo hago todos los años. Uh-huh. Nada más porque puedo. Sí, sí. No, y como dices, Aucedo, ¿no? Hace rato de que padre, lo padre de también de E3, de la experiencia es convivir, ¿no? Con tus compañeros, con tus colegas, ahora pues desde medios digitales que nos dan esa chance de seguir en vivo conferencias y demás, y ir comentando en vivo, ¿no? Ir compartiendo comentarios, ir riéndonos, y creo que esa sí se podría esperar algo interesante y algo divertido que se lleva año con año, ¿no? El vivir acompañados todos virtualmente esta experiencia que es E3, ¿no? Es una de las grandes y buenas ventajas que he dado a las redes sociales, poderle reclamar a todo el mundo, nada. Más bien poderle reclamar la nada a todo. Exacto, está gritando, haciendo ruido en medios digitales. Pues ahí está, sigan al buen Saucedo en Twitter como @acerbreak, que es cerveza al revés, para que no se les complique. Y pues gracias, Saucedo, por habernos acompañado, viejo. Bueno, señor, quedamos en eso y nos vemos la semana que entra. Perfecto, y pues bueno, banda, muchísimas gracias a los que nos acompañaron, ahí a la gente que estuvo por ahí, al buen Lex que estuvo escuchándonos atentamente, a los demás que siempre se ponen como en modo ahora sí que incógnito, pues aún así muchísimas gracias, también a los que nos descargaron, muchísimas gracias. Por aquí estaremos al pendiente de la semana que viene, la semana grande de la fiesta, que es esto llamado como E3, a ver qué tal, cómo nos va. Estaremos ahí compartiendo ahí con la gente que colabora aquí en el Push Start, pues noticias, estaremos hablando de lo más que nos llamó la atención, cómo lo hemos vivido, y pues gracias ahí, acompáñenos a vivir esta experiencia. Y pues bueno, banda, recuerden, aquí estamos aquí en vivo todos los jueves en punto de las 10 de la noche con invitados, con diferentes temas de entretenimiento, porque recuerden, somos más que solo videojuegos. Yo soy Alarjual, que estén bien, hasta la próxima.